cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no cante el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Que se encuentra aquí en la Unicamp y que le da cobijo a la Surimanta. Tenemos un nuevo grupo, nerviosos, preparados, nerviosas, preparadas para salir a la cancha, para jugar, para disputar este partido. Nombre y colegio a partir de ahora. Así los van conociendo, las van conociendo y después nos demuestran todo lo que tienen, todo lo que prepararon, todo lo que trabajaron. Muy buenos días. Ojo de agua, qué lindo estudio la Suri, la verdad que alucinante, me está dando el sol en la cara, les estoy hablando con el sol en la cara. Muy buenos días, yo soy el cabeza de FM Las Chacras, de Tras la Sierra, Córdoba. Buenos días a todos, acá Florencia, de Radio Sur, de Buenos Aires. Mi nombre es Gabriel, vengo desde la cuna del norte argentino, estoy en La Quiaca. Buen día a todas y todos, soy Claudio de FM de la Azotea, Mar del Plata. Hola, buen día amable audiencia de aquí de la 89.9 Surimanta. Bueno, mi nombre es Gustavo Mendoza, de allá de la ciudad de Monte Quemado, allá de esa ciudad linda, de allá del norte santiagueño. Bueno, estoy representando a la 88.7 FM Monte Adentro, la sexta radio allá del Mocase, Vía Campesina. Y bueno, así continuamos entonces en este programa colectivo con los compañeros. Bueno, no sé, ya tenemos algo para seguir el debate, seguir la charla. Sí. Tenemos aquí un poco de material, pero primero... FM Surimanta, 89.9. Bueno, continuamos arrancando en este estudio impresionante. La verdad que me parece pero hermosísimo el estudio de la Surimanta. Y un poco darle continuidad a lo que se empezó a charlar en el grupo anterior, en este taller asamblea de AMARC. Le aprovechamos para saludar a todos los compañeros y compañeras que están ahí con la oreja en la radio. Y continuar un poco, ¿no? Y darle hacer la búsqueda por el lado de qué hablamos cuando hablamos de género, de violencia de género, fundamentalmente en las noticias, de cómo se manejan las noticias cuando hay femicidio. Puntualmente, quizás para ir directamente a un caso, podemos traer el caso de Melina. Todos y todas somos Melina, en provincia de Buenos Aires, donde, bueno, violación, femicidio, y de cómo los medios empezaron a trabajar esa noticia. Fundamentalmente podemos referirnos a Clarín, donde titulaba, tras la noticia del asesinato, del femicidio, que a Melina le gustaban los boliches y que había dejado la escuela. Ese era toda la tratativa que le podía dar este gran diario argentino, ¿no? Así como hace tantos años que nos vienen. Increíble, ¿no? Pensarlo desde cualquier punto de vista, la verdad que es verdaderamente increíble e inaceptable, ¿no? No podemos aceptar un titular de un diario así. Sí, estamos hablando de un medio hegemónico de tirada nacional y masiva, que no solamente se limita a su accionar, sino también otros medios hegemónicos buscan modificar la ubicación, en este caso de la víctima, transformarla a partir de metiéndose en su vida privada, en vez de ser víctima, pasa a ser una suerte de victimario y se la corre del lugar que merece la noticia. Es decir, a partir de volver hacia un viejo término que en Argentina está más que interiorizado, de algo habrá hecho, se lo merece, seguramente su accionar en su vida privada derivó en que le hayan hecho esto. En este caso también, incluso podemos hablar de cómo los medios hegemónicos hablan de violencia no de género machista, sino que hablan de una, en casos puntuales, ¿no?, de violencia doméstica o crímenes pasionales. Entonces, por ahí nosotros planteamos en esta actividad cómo abordar las noticias. Sabemos que todos somos medios alternativos, comunitarios y populares, pero que por ahí nos nutrimos también de las agendas que tienen, con nuestro propio recorte de la realidad, obviamente, pero también la información nos llega de una manera. Entonces, por ahí está bueno resignificar y tratar de tener un ojo crítico para cuando leemos diferentes tipos de informaciones. Ramona pasa los días lavando pa' los demás. Ramona y cinco chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de 2 a 10 que preguntan sin cesar, con sus caritas de angustia, ¿cuándo volverá el papá? Su esposo hace 2 meses al norte fue a trabajar, con lo que él aquí ganaba, con lo que él aquí ganaba, no les alcanzaba el pan. Ramona, escuchamos a María Inés Ochoa, bueno, hablando también un poco de esto, de desmitificar, ¿no?, estos roles que desde la prensa, que desde distintos lugares se nos imponen a las mujeres, y que a veces es muy claro verlos en enemigos, por así llamarlos, concretos e identificables y para todos golpeables, ¿no? Estamos hablando de una cultura también de la culpa, ¿verdad? y es constantemente una situación de premios y castigos permanente, y yo creo que tenemos que romper, digamos, con este modelo. Sí, pero incluso también romper con este modelo y cuestionarnos a nosotros mismos cómo a veces nosotros no convivimos con esta violencia y la tenemos tan naturalizada que cuando lo vemos en alguien tan claro como puede ser el diario Clarín, ¿no? Que es claramente condenable y que estamos todos quizás con las antenas bien, bien paradas. Pero cuando se habla de la violencia que sufrimos las mujeres o en distintos ámbitos quizás menos... más cotidianos, menos vecinas, ¿no? Compañeras en la cotidiana y que el que ejerce esa violencia no es tan cuestionable o tan visible como bueno una persona que está ejerciendo un poder sobre una mujer que quizás es más complicado, ¿no? Y esa creo que esa disyuntiva de poder hacer una autocrítica también incluso en los movimientos, en las radios, en nuestras propias organizaciones, está bueno, ¿no? Este doble pensar. ¿Qué nos pasa cuando pasa cerca, ¿no? Cuando es el vecino o la vecina, o sea... Tal cual, ¿no? Tal cual. ¿Qué es lo primero que hacemos? Una compañera de trabajo, nuestra misma pareja, ¿verdad? Una situación en donde el noviazgo también se adelanta, digamos... todas estas situaciones que después, bueno, desencadenan en dificultades graves. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo contenemos a esas mujeres? ¿Cómo las apoyamos? ¿Cómo acompañamos a esos varones? Está bueno problematizarlo, está bueno pensarlo y está bueno darse cuenta que son ejemplos muy concretos en los que incluso en la cotidiana están absolutamente naturalizados. Se te ve la tanga. ¿Qué te parece? Mirá, estamos entonces hablando sobre una situación problemática, específicamente la cuestión de género. De pronto tenemos un pedido en la radio, Laura, se te ve la tanga. Y estamos todos saltando en una fiesta, pero de pronto el mensaje que transmite esta música, realmente, o este tipo de músicas, ¿verdad? Tanto de la cumbia villera, las cumbias turras, que están pegando mucho en la juventud, porque es un cassette que está metido y continúa y instala un montón de cosas, ¿verdad? Sí, un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? Es una violencia de género que la tenemos también cerca. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras radios con este tipo de canciones? Y hay peores, ¿no? Hay aún peores. O sea, ¿cómo reaccionamos en estos casos, ¿no? Claro, todas las radios comunitarias, alternativas o más hegemónicas o más comerciales tienen espacios en donde le dan la posibilidad a los escuchas de que, además de hacer un comentario puntual sobre la programación, pidan un tema y por ahí siempre se plantea el debate, ¿no? De si corresponde o no abrir las líneas para eso, si cada radio lo toma de determinada manera y cómo cómo reacciona ante ese tema. Es decir, llama y tenemos este llamado, pasamos el tema, nos cuestionamos, y cuando hablamos de violencia de género, violencia machista, de patriarcado, también tenemos que hablar que la violencia es también se manifiesta de diferentes formas, digo, de manera simbólica, de manera mediática y obviamente de manera física. En este caso puntual estamos hablando de todo ese tipo de violencia, digo, que redunda, no solamente es necesario que se genere la violencia física, sino que en este caso puntual está más que nada el tema de la violencia simbólica y también, si quiere, en parte mediática, digo, cómo se replica este mensaje que por ahí, como lo escuchábamos recién, digo, uno por ahí lo tiene internalizado más por el tema del ritmo, que es más bien pegadizo y no se detiene del todo o no se detiene nada a analizar la letra, digo, y por ahí también estamos replicando un discurso primero machista e incluso misógino también. Sí, en ese caso está bueno también a la interna de las radios plantearnos qué hacer, ¿no? Y creo que está buenísima la experiencia de acá de los compañeros de Guasurita. Guarizata. En el caso de Guarizata, nosotros accedemos a los pedidos de los oyentes, ¿verdad? Pero en los espacios de juventud, en donde todos los jueves a partir de las 7 de la tarde, disculpen el chivo, tenemos un espacio de cine debate de los jóvenes y desde allí se construyen muchísimos programas y especialmente los que son más populares, que son justamente los que pasan cumbia turra, que son muy pedidos también las canciones, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es, ante el pedido, ¿verdad?, una reflexión, ¿verdad? Tenemos una situación en donde, bueno, específicamente estas músicas que acompañan a los chicos constantemente en los celulares y que es muy fácil también transmitirlas, cantarlas y todo, porque son realmente muy pegadizas, pero también dejar un mensaje, ¿verdad? En el caso de Laura, bueno, como recalcaban recién aquí las compañeras, ¿verdad? El tema de se te ve la tanga, el tema de por placer, lo hace por placer. Entonces, siempre dejar, ¿verdad?, una reflexión, poner la coma y seguir mirando para adelante en una construcción permanente. Bien, una buena experiencia. Es todo un tema igual, ¿eh? Porque van surgiendo también como otras cosas. O ahora, mientras contabas eso, a mí se me ocurría también pensar y en los momentos en que no hay locutor o locutora, en los ratos en que queda la música sola en la radio. Nosotros tenemos una consigna en la radio. Vos entrás a la radio, es una radio militante, ¿no? Tenemos Che Guevara, Chávez, Evo, qué sé yo, y un cartel más grande que todos que dice ¡basta de cumbia! Porque realmente tenemos nosotros un perfil de radio militante, a pesar de que es muy abierto el espacio para diferentes tribus. Hay chicos que tienen problemas de hip hop, chicos que tienen programas de metal, gore, qué sé yo, espacios religiosos. Bueno, es realmente una diversidad tremenda en la radio. Pero también están estos programas populares, ¿verdad? Programas populares en donde nosotros realmente hemos tomado como decisión de la radio, cada vez que tenemos un mensaje que sea agresivo, especialmente para el género femenino, hacer aclaraciones. Bien. No sé si algo más, vamos cerrando. Sí, seguir construyendo, seguir pensando, por lo menos ese intento alcanza. Pero bueno, quédense ahí, ¿eh? Hay más programa especial de este taller Asamblea de Amar Argentina aquí en la Suri. Y repito, qué lindo estudio. FM Suri Manta, 89.9.